Muy bien, hermanos, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor el día de hoy nos va a hablar y nos va a hacer un llamado a dejar de ser descuidados y comenzar a cuidar de nosotros mismos. Mire, el apóstol Pablo le hace la recomendación al pastor de Éfeso, que era el pastor Timoteo, que tuviera cuidado de él mismo, que tuviera cuidado de la doctrina y que persistiera, que perseverara en este andar de manera cuidadosa. Y quizás Pablo hace esta recomendación porque Timoteo, no lo sabemos, pero ahí existen dos posibilidades. Pudiera ser que en su afán por tener cuidado del ministerio, por ese afán de tener cuidado de las ovejas, de las personas que Dios había puesto a su cargo, se había olvidado de su propia vida. O quizás lo contrario, quizás realmente lo que Dios le estaba pidiendo a través del apóstol Pablo fuera que tuviera cuidado del ministerio, que se pusiera las pilas, como decimos aquí en México, y verdaderamente pusiera mayor atención a lo que Dios había puesto en sus manos. Pero yo quiero empezar por la primera, es decir, aquella en donde muchas veces los pastores estamos tan afanados en la obra del ministerio que nos olvidamos de tener cuidado de nosotros mismos. Mire, ¿cuántos pastores no conocemos el día de hoy que así les ha pasado? ¿Cuántos pastores por cuidar afanosamente del ministerio no han hecho del mismo ministerio un ídolo y se han olvidado de sus familias y de sus vidas? ¿Cuántos de nosotros no conocemos el refrán que dice: hijo de pastor, lo peor? Pero no nos hemos puesto a pensar que esa actitud de el hijo del pastor, del único que nos habla, es del descuido que el pastor ha tenido de su casa, del descuido que el pastor ha tenido de su familia. Ese hijo rebelde del pastor nos deja ver, nos habla del poco cuidado que el pastor como sacerdote y padre de familia ha tenido por los suyos, es decir, por sus hijos y su esposa. Y es que en muchas ocasiones, hermanos, el ministerio, el pastorado, se convierte en un ídolo para los pastores, a tal grado que se olvidan de sus familias. Están tan ocupados en los asuntos de la iglesia, dando consejerías, atendiendo a los enfermos, preparando y compartiendo los estudios y las predicaciones y demás cosas que se tienen que hacer, que se olvidan por completo de apartar tiempo para no descuidar sus hogares. Que se olvidan de apartar tiempo para no descuidar a sus hijos. Que se olvidan de apartar tiempo para no descuidar a sus esposas. Yo me he encontrado con casos de hermanas, esposas de pastores, que se quejan amargamente de que no tienen tiempo de compartir con sus maridos y que muchas veces se ven tentadas incluso a sacar cita para poder hablar con ellos, como lo hacen las demás ovejas que él atiende. Mire, hace ya algunos años existió un pensamiento en la iglesia que se hizo muy popular. Aquellos que tienen cuando menos unos 10 o 15 años en el Señor se han de acordar de este, que decía que si se atendía a las cosas del Señor, el Señor atendería a las cosas de uno. Ese fue un pensamiento muy popular por ahí de la década de los 80s en nuestras iglesias. Y quiero decirle que muchas personas siguieron ese pensamiento, de tal manera que comenzaron a desatender a sus hijos por involucrarse en las cosas y en las actividades de la iglesia. Iglesias que, dicho sea de paso, muchas de ellas tenían actividades toda la semana. Así que estos hermanos tenían toda la semana ocupada en esas actividades. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Ese pensamiento había invadido de tal manera la iglesia que la gente ya no estaba atendiendo sus hogares, ya no estaba atendiendo sus casas, ya no estaban atendiendo a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, sino que tenían toda la semana ocupada en actividades dentro de la iglesia. Actividades que no solamente se desenvolvían, a lo mejor en horas en que no se afectaba tanto a la familia. Por ejemplo, hoy en día tenemos iglesias donde tienen grupo de damas, pero ese grupo de damas no se hace en la noche, sino se hace en las horas calculadas en que los niños se encuentran en la escuela. ¿Para qué? Para que las actividades de las damitas no se vean afectadas por el grupo de damas. Hay iglesias en donde se tiene grupo de caballeros, y a estos caballeros se les cita en la semana, ¿no? A una hora en donde obviamente no interfieren sus actividades de trabajo en determinado momento, y solamente una vez a la semana. Pero hay iglesias hoy en día que tienen servicio todos los días de la semana, en la noche, en donde las ovejas pueden ir, y a muchas de ellas se les obliga a asistir a estas reuniones. En aquella época no era diferente, pero se tenía la idea de que si nosotros atendíamos a las cosas del Señor, el Señor iba a atender nuestras cosas. Que lo mejor que podíamos hacer era atender a la obra, porque así el Señor de la obra atendería nuestros hogares. Es decir, una especie de cambio o de trueque se estaba haciendo. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado? Mucha gente lo hizo así. ¿Cuál fue el resultado? Hijos más entregados y piadosos que al no tener ellos cuidado, que al no tener de ellos cuidado sus padres terrenales, fueron educados por el Padre Celestial. ¿Usted cree que ese fue el resultado? Hombres y mujeres de Dios que, como sus papás se la pasaban metidos en la iglesia, Dios se encargó de ellos cuando estaban solos en sus casas, en sus hogares, en las pachangas, en las parrandas. Y Dios hizo la obra en esos corazones y en esas vidas, trayendo una generación de jóvenes y de mujeres jóvenes realmente piadosos y entregados a la voluntad y al deseo de Dios. ¿Usted cree eso? Claro que no, claro que no. El resultado, hermano, fue una generación de chicos con grandes y gravísimos problemas de atención, que manifestaron esa inconformidad rebelándose no solamente en contra de sus padres, sino rebelándose aún en contra de las cosas del Señor y de Dios mismo. Chicos que veían en Dios, escúchelo bien, un rival que les había quitado la atención que sus padres debían haberles dado, y que por lo tanto se rebelaban en contra de sus padres, pero también por supuesto que no querían saber nada de Dios, nada. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que la gente se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué si esos padres estaban en las cosas del Señor y estaban atendiendo a los asuntos del Padre? Justo era entonces que el Padre atendiera a sus asuntos, ¿no? Pero a veces se nos olvida, hermanos, que ese pensamiento no viene de Dios. No surgió de Dios. No viene escrito en la Biblia, y que por lo tanto el Señor no tiene por qué respaldarlo, y mucho menos cumplirlo. Porque en la Biblia nosotros no encontramos ni encontraremos que el Señor nos pida que descuidemos a los nuestros por atender a sus asuntos. Qué curioso, ¿no? Mire, está ahí conmigo en 1 Timoteo 4. Vaya a 1 Timoteo 5. Escogí ese pasaje. Hay muchos más, pero escogí ese pasaje porque está muy cerca de donde estamos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuándo se es peor que un incrédulo? Cuando no se provee para los nuestros. Y generalmente nosotros pensamos en dinero, ¿no es cierto? El que no provee para los suyos. Es decir, el que no sale a trabajar, el que no se gana el pan, el que no trae el sustento suficiente a su casa, es peor que un incrédulo. Pero la verdad de las cosas es que no solamente se refiere a lo que es dinero, sino realmente nos está hablando de ese descuido que podríamos tener sobre nuestros hogares. Pero, pastor, ¿qué no el mismo Señor nos dice que busquemos primero su reino y todas las demás cosas nos serán añadidas? ¿Podría preguntar alguno? ¿Qué no la Biblia dice que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas me serán dadas en añadidura? Y quiero decirle algo, eso es cierto, ¿eh? Eso sí dice la palabra. Pero, ¿quién le dijo que solo? ¿Quién le dijo que solo? ¿Quién le dijo que buscara del Señor y de su reino solo? Porque según entiendo, La palabra no nos dice que debamos buscar como padres de familia al Señor de manera solitaria, sino que más bien como cabezas de familia deberíamos, junto con nuestras familias, buscar de las cosas del Señor. Mire, este no es un principio que solamente se aplique en el Nuevo Testamento, sino que realmente viene desde el Antiguo Testamento. Dios se lo enseñó a Moisés, para que se lo enseñara al pueblo de Israel. Un principio que deberíamos atender hasta hoy en día. Se lo quiero enseñar. Vaya conmigo, deje un dedo en Timoteo. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio 4, 9. ¿Está ahí conmigo? Ok, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se da cuenta? ¿Quién te dijo que solo? Tú eres el encargado de enseñársela a quién. A tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Tú eres el encargado. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué es lo que realmente nosotros hacemos? No creemos que debemos ser nosotros los que enseñemos a nuestros hijos y que juntos busquemos que el Señor nos ministre, sino que creemos que esa es la labor de la iglesia. Creemos que esa es la labor del pastor y los maestros de la escuela dominical. Y nos equivocamos. ¿Y sabe qué sucede? Descuidamos nuestras casas y descuidamos a nuestros hijos y descuidamos a nuestras mujeres, y cuando pagamos las consecuencias de nuestros descuidos, entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si estoy en el Señor? ¿Por qué si estoy atendiendo a las cosas de Dios? Mire, yo quiero que por un instante me ponga atención y se ponga en el lugar de su familia. Pónganse en el lugar de los hijos y la esposa, los varones. Y las mujercitas en el lugar de los varones y sus mujeres, y sus hijos, perdón. Por la mañana, todos los días, por lo general en nuestras casas, todos corremos, sí o sí. Todos. Todos corremos. Todos salimos corriendo a nuestras actividades. Los chicos a la escuela, nosotros como varones al trabajo, y antes que nosotros, nuestras esposas ya comenzaron su día trabajando, haciendo el desayuno. Y después que nosotros nos vamos, ellas se siguen trabajando en los quehaceres del hogar. Trabajamos todo el día y regresamos cansados. Ahora pensemos en un padre piadoso, temeroso del Señor, que después de trabajar todo el día, no regresa a tirarse enfrente de un televisor, sino que regresa cansado y se encierra a leer su Biblia, o se va a la iglesia porque hay culto o alguna otra actividad dentro de la misma iglesia. Yo le pregunto, ¿qué sucede con su familia a la que no vio todo el día y que desea pasar tiempo con él? ¿Qué pasó con esa familia? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se encuentra ocupado. Y lo que su familia experimenta es descuido. Usted descuidó a su familia por leer solo, por orar solo y por irse al servicio solo. ¿Dónde estaba cuando sus hijos necesitaron de usted? ¿Dónde estaba cuando sus hijos necesitaron de usted? ¿Dónde? En la iglesia. Pero sus hijos no lo necesitaban en la iglesia, lo necesitaban en su casa. Pero usted estaba en la iglesia, solo. Ahora, yo quiero que piense la misma situación, pero el padre, en lugar de buscar hacer las cosas solo, involucra a su familia. O sea, vamos a pensarlo de la manera correcta. Así que regresa del trabajo y en lugar de leer solo, se sienta a la mesa y antes de merendar, reúne con él a toda su familia y juntos leen una pequeña porción de la palabra y luego la explica. La explica dejando que su mujer y sus hijos también expresen sus ideas. Esta es una actividad que debe hacerse breve porque no los puede tener una hora ahí sentados y usted enseñándoles la palabra. Después, como familia, hacen una oración. Oración que no es saboteada por la larga oración de la mujer, que generalmente así es, ¿no? ¿Cómo es la que siempre ora y la que más ora y la que más busca? Cuando hablan de oración, dice, este es mi momento de gloria en medio de la familia. Entonces, cuando todos están orando 2 o 3 minutos, ella comienza, se suelta orando y toda la hora ella solita, saboteando el momento de la oración, ¿no es cierto? Entonces, pero pensemos que no es así. Pensemos que el padre de familia no se extiende en la enseñanza que va a traer a los hijos, sino va a hacer una breve reflexión acerca de la palabra junto con ellos. Y pensemos que la mujer no se extiende en la oración, sino que guarda esa larga oración para su tiempo de oración a solas con Dios. Y cuando está con su familia lo hace breve para no sabotear ese momento que están teniendo juntos delante de la presencia del Señor. Piénselo así. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Terminan ellos de merendar, de todo esto, meriendan, y durante la merienda el varón no habla de sus problemas, sino habla de lo que le sucedió en el día y del tráfico y de la pecera y del problema que tuvo con su jefe o con el proveedor, sino que ese momento lo aprovecha para escuchar a sus hijos, a los cuales no vio durante el día. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué actividades tuviste? ¿Tuviste algún problema, alguna situación, alguna circunstancia? Y ya que los hijos se hayan ido a acostar, entonces comparte con su mujer. ¡Ay, pastor! Suena bien, pero ¿dónde se encuentra una nueva familia como esa? ¿En dónde la hay? Pues yo quiero decirle que esa familia podría ser la suya si usted tuviera cuidado de ella. Pero pastor, este es el problema que muchos enfrentamos. Mis hijos ya están grandes. Ya están grandes. Y a veces ni siquiera quieren merendar junto con nosotros, sino quieren merendar viendo la televisión. Y si meriendan con nosotros, ni abren la boca. Esto es muy común entre los adolescentes, ¿no es verdad? Que se expresan con monosílabos. Sí, no, ajá. Esta es su conversación casi todo el tiempo. ¿Ok? Pero yo querría decirle algo. Con mayor razón debemos atenderlos, ¿no lo cree? Con mayor razón deberíamos buscar la manera de acercarnos a ellos. Mire, definitivamente existen en nuestros hogares problemas con la comunicación. Y existen problemas con la comunicación porque no tenemos temas en común que compartir. No existen temas en común que compartir. Si tú, varón, llegas a tu casa y comienzas a hablar de los problemas que tuviste en el día, ¿tú crees que a tus hijos les interesa? ¿Tú crees que es un tema que ellos tengan en común? A lo mejor a tu mujer le interesa saber qué problemas tuviste en el día para saber por qué vienes de tan mal humor. Pero yo te aseguro que a tus hijos no les importa si tuviste un buen día o un mal día, o te van a prestar atención unos cuantos minutos, pero eso no puede abarcar todo el tema de conversación familiar. A veces no tenemos un tema en común. A veces los varones solemos hablar de fútbol porque no hay otro tema a veces que podamos tener en común en casa. Pero ¿y qué cuando a los hijos no les gusta el fútbol porque tenemos mujercitas, por ejemplo? ¿O porque simplemente al niño no le gusta el fútbol? ¿O está harto de escuchar todas las noches lo mismo? Tenemos problemas de comunicación porque no tenemos un tema en común que compartir unos con otros. Pero yo quiero decirle algo, si nosotros comenzamos a estudiar la palabra de esta manera, nosotros encontraríamos un tema en el que podemos compartir unos y otros. Porque esa es la ventaja que nos brinda la palabra. Juntos tendríamos un tema en común que podríamos compartir como familia, como familia. Ahora, yo te quiero decir algo. Yo no sé si realmente estos problemas los estaría atravesando Timoteo, pero lo que sí le aseguro es que muchos de nosotros sí estamos lidiando con los problemas del descuido en nuestros hogares. Con el problema del descuido en nuestras relaciones. A tal grado, escúcheme bien, que después de tener años de casados, como dos extraños viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en la misma cama, despertando todas las mañanas para comenzar un nuevo día, ignorándose y estorbándose. Así viven. Relación que se encuentra muy deteriorada. Relación que se encuentra muy maltratada por el descuido. Y lo peor, escúcheme bien, lo peor es que ya se acostumbró. Eso es lo peor. Porque ciertamente hay un descuido que tenemos con la familia, pero ¿y qué del descuido que tenemos en nuestras relaciones como parejas? Años de casados. Años de mirarse todas las mañanas y compartir una cama. Pero viviendo como dos extraños bajo el mismo techo. Pero ya se acostumbró a ello. Ya se acostumbró que así es, dice usted. Ahora, ¿por qué le digo que lo malo es que ya se acostumbró a ello? Porque desgraciadamente no se puede cambiar aquello a lo que ya te acostumbraste. ¿Lo sabías? No se puede cambiar aquello a lo que ya te acostumbraste. Esta es una de las razones por las que el Señor Jesús les preguntaba a los enfermos qué quería que hiciera Él por ellos. Llama la atención, ¿no? Se acercaban los enfermos a Él y lo que Él hacía es preguntarles, ¿qué quieres que te haga? Señor, pero es un ciego. Por ejemplo, hablando del caso de Bartimeo, que dice la Escritura que cuando el Señor iba pasando, Bartimeo comenzó a dar voces, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo calló, le decía, cállate. Y él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que el Señor le dijo, a ver, tráigalo. ¿Y qué fue lo que le preguntó el Señor? Porque la Biblia nos dice que él soltó la capa y se levantó cuando le dijeron, ten ánimo, el Señor te llama. Se acerca con él y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y quizás muchos de nosotros podríamos decir, ay Señor, pero ¿cómo se te ocurre preguntar? Pues ¿qué no ves? El que no ve es Bartimeo, pero tú sí ves, Señor. Pues con toda seguridad es ciego y lo que quiere es recobrar la vista. Pero el Señor pregunta más allá de lo que es evidente por una simple y sencilla razón. Muchas veces estamos tan acostumbrados a esa condición en la que hemos vivido durante tantos años que ese problema ya no es problema para mí, porque ya me acostumbré a eso. Mire, esto es lo que le sucede a mucha gente que tiene muchos años atado a una enfermedad. Personas que tienen años padeciendo esa enfermedad. Tantos años tienen con esa enfermedad que ya se acostumbraron a ella y han aprendido a vivir enfermos. De tal manera que cuando uno le pregunta, hermano o hermana, ¿qué necesidad tiene? Ninguna, gracias a Dios, pero está enferma. Pero ella ya no ve su necesidad porque ya se acostumbró a ella. Y como ya se acostumbró a esa necesidad, ya no la puede cambiar porque ya vive con ella. Mire, le quiero contar un suceso. Cuando era joven y bello, no hace mucho, ¿no? Yo hice un verano en una vocacional. Yo no sé si usted conoce una vocacional que está cerca del Metro Ferrería. Bueno, del Rastro de Ferrería también. Ok. Yo tuve que ir a hacer ahí un verano para poder entrar a la vocacional. Y algo que nos llamó mucho la atención, hermanos, es que nosotros llegamos a las 7 de la mañana, que era la hora de entrada, sin ningún problema. Pero hermanos, después de la primera clase, ahí las clases son de 2 horas, es decir, a las 9 de la mañana, había una peste en la escuela, espantoso, hermano, pero espantoso el olor. A mi hermano y a mí, que siempre fuimos juntos, se nos revolvía hasta el estómago nomás del olor que había. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana en el rastro sacan la carne manida, es decir, la carne que está echada a perder, a solear. Entonces todo el ambiente, incluyendo esto a la escuela, se llena de ese olor. Pero ¿sabe qué fue lo que más nos admiró? Mirar que los chicos que iban a esa escuela de manera regular hasta estaban comiendo torta. Y yo decía, ¿pero cómo se pueden comer la torta? ¿Cómo pueden ir a la cafetería por el pastel, por el jugo? Si yo tengo la panza que casi se me quiere voltear de la peste que había. Yo decía, no es posible. Muy bien. Ahora, pregúnteme qué sucedió después de 2 meses. Mire, después de 2 meses ya no solamente no se me hacía tan horrible el olor y ya no se me revolvía la panza, sino ya también comía yo torta. Después de 2 meses. ¿Y sabe qué? Eso mismo sucede con nuestras vidas. Lo mismo. Nos vamos acostumbrando al mal olor que van tomando nuestras relaciones por el descuido. Nos vamos acostumbrando al grado de que no nos damos cuenta qué tan acostumbrados nos encontrábamos a ellas. Y no solamente sucede con nuestras relaciones, sino con nuestra vida en general. Mire, ¿cuántas veces no nos hemos sorprendido a nosotros mismos preguntándonos, ¿cómo es que llegué hasta acá? ¿Alguna vez le ha sucedido? Yo creo que sí. De decir, ¿cómo es que llegué hasta acá? ¿Cómo es que llegué tan lejos? ¿Cómo es que pude permitir esto, aquello o lo otro? ¿Cómo? Pues muy fácil. Te acostumbraste y ya no lo percibiste. Mire, esto es lo que le sucede, por ejemplo, a una persona que cae en pecado. La persona que cae en pecado no viene caminando bien y de pronto, de la nada, ¡pum!, se cae. Eso no sucede, ¿está de acuerdo conmigo? Eso no pasa así. Sino que todo comienza con el descuido de su vida. Todo comienza de manera muy sutil y a veces al principio casi casi imperceptible, pero finalmente hay un descuido. Así que la persona comienza quizás a descuidar su relación con Dios, comienza poco a poco a dejar de orar, comienza poco a poco a dejar de leer. Por ejemplo, a los que estamos en el programa de lectura diaria, cuando llega el momento en el que a lo mejor tuviste un día muy agitado y dices, no, hoy no leo, mañana leo doble. Y mañana te pasa igual. Y dices, bueno, pasado me pongo al corriente. Y después, ya no te puedes poner al corriente, ya te da flojera. Se te juntaron 3 días de lectura más el que viene al corriente. Son 4. Y dejas tu programa de lectura. Y todo comenzó con un pequeño descuido. Casi imperceptible. Casi imperceptible. Que se fue haciendo cada vez más y más y más grande. De tal manera que esta persona así lo hace. Deja de leer. Deja de orar. Comienza a faltar a la iglesia, comienza a dejar de asistir y se da cuenta que un domingo que se quedó en casa y no le cayó el rayo encima, ni se le apareció un ángel para regañarlo, y mucho menos una mano que escribiera algo en la pared para reconvenirle por lo que está haciendo. Así que sutilmente comenzó con un luego oro hasta un, si en tantos años poco es lo que ha faltado, ¿cuál es el problema? Hasta llegar al punto en que un día despierta en una cama ajena y se pregunta, ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo? Y es que si algo nos llama el Señor el día de hoy, es a no descuidar sobre todas las cosas nuestra relación con Él. Nos llama a no descuidar nuestra vida espiritual. Nos llama a no descuidarnos a nosotros mismos en esa área que es tan importante y a la que muchas veces no atendemos, la del espíritu. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? Y me gustaría por un instante que lo pensaras de la misma manera que lo pensarías como con un novio. Los casados, acuérdense, hagan memoria, si se puede, ¿ok? Ahora, ¿qué responderías o qué respondías cuando te hacían la misma pregunta? ¿Cómo vas con el fulano? Tío, ¿cómo vas con fulanita? Bien, nos vemos todos los días, aunque sea un ratito después de que sale de trabajar. Si vieras que es bien detallista, siempre tiene, aunque sea un detallito pequeño conmigo. Los fines de semana siempre tenemos algún lugar a donde ir y nos entendemos muy bien. Ahora, quizás otros no podrían verse todos los días. Bueno, es más, quizás alguien esté pensando, ay pastor, ¿y quién le dijo que así fue mi noviazgo? Pues entonces, ¿para qué se casó? Pues, si no la conquistaron, ¿cómo? ¿No? Pero a lo mejor yo quiero pensar que quizás en su noviazgo usted no podía ver al novio todos los días por cuestiones de su trabajo, por cuestiones de la distancia. A lo mejor habemos quienes nos buscamos a la novia hasta el otro lado de la ciudad. Yo tenía que atravesar ciudad y atravesar ciudad en esta ciudad. Pues es imposible, hermano. Entonces yo a mi mujer, antes de que fuera mi mujer y cuando era mi novia, pues la veía únicamente los fines de semana. Única y exclusivamente los fines de semana. Entre semana nos limitábamos a hablar por teléfono. Pero así es, ¿no es cierto? Cuando a ti te preguntaban, ¿cómo vas con esa persona? Fíjate que no nos podemos ver toda la semana, pero nos hablamos diario. Y bueno, y si no, pregúntenles a sus papás, a los que todavía viven con sus papás, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no. Así que nadie me podía presionar en, ya cuelga, nos van a llamar. Pero ¿cuántas veces no sucede así? En que hablaban las horas. Es más, a veces lo acababas de ver y todavía, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo llegaste? ¿Y te extraño? ¿Y cuelga tú? No, mejor tú, no, luego de ti. Y uno dice, ya, por el amor de Dios, cuelga. ¿No? Pero así pasaba, ¿no es cierto? Y entonces usted comienza a comentar, no, nos va muy bien, fíjate que nos entendemos perfectamente bien. Aunque tan solo nos veamos un día a la semana, no sabes cómo lo disfrutamos. Solo estamos esperando que vuelva a ser sábado o domingo, todo depende del día que usted veía al fulano o a la fulana, ¿verdad? Para hacerlo. Ahora, en esos mismos términos, ¿cómo responderías al cómo vas con Dios? ¿Cómo vas con Dios? Y quizás muchos responderían, pues la verdad las cosas no van tan bien. Al principio era como toda relación, cuando comienza. Había la emoción por lo nuevo, hasta me hacía sentir mariposas en el estómago. Cada encuentro que teníamos era especial. Pero con el tiempo, poco a poco nos fuimos enfriando. Y para ser sincero, no fue él, sino que fui yo. Poco a poco hemos dejado de hablar. Hay cosas que ya no compartimos juntos. Y perdí, no supe cuándo, esa emoción del principio. Primero comencé a llegar tarde a nuestras citas. Después comencé a faltar a una que otra. Y ahora me encuentro en el punto en que más son a las que falto que a las que llego. A veces he llegado a pensar que nuestra relación la he descuidado tanto que solo estoy con él por costumbre. Y precisamente de eso nos quiere librar el día de hoy el Señor. Él nos llama el día de hoy a no descuidar nuestra relación con Él, a no dejar que nuestra relación con Dios se enfríe, a no permitir que nuestra relación se convierta en religión. A mí me llama mucho la atención que cuando se nos pregunta qué religión tienes, nosotros contestamos, yo no tengo una religión porque Dios no es religión, tengo una relación. Pero la pregunta es, ¿cómo está esa relación para que no se convierta en religión? Porque en una religión las cosas se hacen por costumbre y por interés. La gente va a sus lugares de reunión por costumbre y por interés. Y quizás, no sé cuántos de nosotros estemos haciendo lo mismo hoy en día. Venimos a la iglesia por costumbre y por interés. A veces es el interés de que Dios responda a mi oración, responda a mi necesidad, pero finalmente es un interés el que me mueve y no el buscar a Dios por quien Dios es. Y en otras ocasiones no será para que me dé, pero sí es para que no me vaya mal. Y aún así lo estoy buscando por interés. Y para mí se ha hecho una costumbre. El día de hoy, Dios mismo te dice, no descuides tu relación conmigo. No permitas que el descuido te aparte, te aleje y te enfríe de tu relación conmigo. Dios te quiere recordar que nadie más te ha demostrado, que está dispuesto a dar su vida por ti, como Él. Te recuerda que nadie más te podrá amar de la misma manera que como Él te ama. Y que cuando sentiste que nadie te podía amar y que nadie te amaba, Él lo hizo. Dios te dice, no descuides nuestra relación. Vuelve a tu primer amor. Cuando hablamos de esta relación con Dios, no es igual a la relación que tenemos en nuestros hogares, aunque es muy parecida. Porque una persona que descuida al esposo, que descuida a la esposa, que descuida a los hijos, se arriesga a perderla. A perder a la familia, a perder a la esposa, a perder a los hijos. La persona que descuida al novio o a la novia, finalmente termina perdiéndolo. Perdiendo al novio o perdiendo a la novia. La persona que descuida su relación sentimental con su esposo o su esposa, termina perdiendo al esposo y a la esposa, aunque sigan viviendo juntos. Porque contrario a lo que dice el salmista José José, el amor acaba. Yo quiero decirle algo. El amor se acaba cuando se descuida. ¿Cuántas cosas has perdido por descuido? ¿Cuántas cosas que después que las perdiste, comenzaste a valorarlas? Yo no sé cuántos habrán perdido una relación por descuidarla. Y una vez que esa relación se fue, y entraron a otra, y entraron las inevitables comparaciones, comenzaron a decir, ¿cómo lo dejé o cómo la dejé ir? ¿Cuántas veces no perdiste un buen trabajo? Porque lo descuidaste. Porque era bueno. Porque te sentías a gusto. Estabas bien ahí. Y además te estaban pagando por hacerlo. Pero lo descuidaste y se fue. Es más, en las cosas más simples de esta vida, ¿cuántas veces no perdiste tu suéter favorito? Tu anillo, tu reloj, ¿por qué lo descuidaste? Aquí, contrario a lo que podría sucedernos con Dios, el descuidar tu relación con Dios no te va a llevar a perder a Dios, pero sí te va a llevar a perder las mejores oportunidades de tu vida junto a Él. El darte cuenta, una vez que el tiempo haya pasado y tu fuerza haya menguado, que desperdiciaste los días de tu vida, pudiéndolos haber pasado maravillosamente con ese Dios, y los dejaste ir. Y ahora, viejo, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ya no hay nada que recobrar. Hay cosas que el descuido puede hacer que se pierdan en nuestra vida. Cosas con las que deberíamos tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo. Yo te quiero decir algo, nadie va a cuidar de tu relación con Dios si no lo haces tú. No te estamos pidiendo, deja a tu familia, sino junto con tu familia. Acércate, busca, encuentra en Dios esa oportunidad de tener esa familia que siempre soñaste, pero que ya te acostumbraste a no tener. Que siempre quisiste, pero a la que ya te acostumbraste a no extrañar. Porque en algún momento de tu vida se perdió. Y ahí en tu lugar te voy a pedir que solamente inclines un instante tu rostro y que comiences a pensar. Y te contestes a la pregunta, ¿cómo vas con Dios, hermano? ¿Cómo vas con Dios? Y no es solamente un Dios entiende, Dios sabe. Porque sí, Dios entiende y Dios sabe, pero Él sufre tu descuido. ¿Cómo vas con Dios? Señor, en el nombre de Jesús, queremos levantar nuestra vida delante de tu presencia. Y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Una palabra, Señor, que nos hace pensar, nos hace reflexionar acerca de ese llamado que tú nos haces el día de hoy, a dejar de ser descuidados. Oh bendito Dios, cuántas cosas no hemos perdido, cuántas relaciones no hemos perdido, cuántas oportunidades no se nos han ido por descuidados. Porque no las hemos sabido aprovechar, porque cuando las hemos tenido no las hemos sabido cuidar. Porque nos hemos lamentado una vez que se han ido y que no están más con nosotros. Y el día de hoy, tú nos haces un llamado, Dios, para no descuidar nuestra relación contigo. Y no porque podamos llegar a perderte, pues tu palabra nos dice que ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni Satanás mismo podrá separarnos de tu amor. Pero Señor, ¿cuántos buenos momentos no nos estaremos perdiendo? ¿Cuántas bendiciones no estaremos dejando pasar e irse, Señor, por descuidar nuestra relación contigo? ¿Cuántas vidas cambiadas y transformadas, incluyendo las vidas de nuestros familiares, no estaremos aplazando gracias a que hemos descuidado nuestro andar en ti? ¿Cuántas veces por descuidar nuestra relación contigo no estamos viviendo, Señor, una situación que decimos ya no aguantamos? Y todo porque al descuidar nuestra relación contigo, Señor, hemos cerrado la oportunidad para que tú puedas obrar y trabajar en aquello que nosotros no podemos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado, Dios, por ese hijo, esa hija rebelde? Cuando lo único que estamos mirando en sus vidas es el fruto de nuestro descuido, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Pero Padre, también ayúdanos para poder seguir, Señor eterno, el consejo que tú nos das el día de hoy. Cuidar de nosotros mismos. Dejar de culpar a los demás por lo que nos está sucediendo, por aquello que nos está pasando, y comenzar a hacernos responsables de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, obra en nuestras vidas.